mojado en las fibras del cañaveral. Todo el dulzor de la tierra cuajado en las fibras del cañaveral. De sol a sol en el surco trabajaremos los dos, mientras madure en tu entraña el hijo cañero que tengo con vos. Mientras madure en tu entraña el hijo cañero que tengo con vos. Cuando voleo el machete tajando las ondas del cañaveral, es el sudor la simiente salando caliente mi sangre y mi pan. Es el sudor la simiente salando caliente mi sangre y mi pan. Adentro quiero que tengas un chango para chapar el jornal, porque pelando maloca se come mis brazos el cañaveral. Porque pelando maloca se come mis brazos el cañaveral. Ya no creo en el desquite que buscaba en el alcohol. Vamos mi amor a la zafra, me quema las ganas de echar el sol azul. Vamos mi amor a la zafra, me quema las ganas de echar el sol azul. Cuando voleo el machete bajando las ondas del cañaveral, es el sudor la simiente salando caliente mi sangre y mi pan. Es el sudor la simiente salando caliente mi sangre y mi pan.